Sí, para mí es un honor, para mí es una alegría, un gesto de esta naturaleza, es algo que yo no esperaba, sinceramente no esperaba, porque, pero gracias a la gestión de amigos, como el amigo Darío Agüero, que es uno de los gestores que estamos, con quien me está ayudando mucho a realizar el encuentro del 4 de diciembre para reconocimiento, ya musicalmente, en el Sur de América, los 40 años de canto. En estos 40 años, bueno, muchas cosas, ¿no? En esta trayectoria profesional de tu vida, del canto, de las cosas nuestras, y has llegado hasta Cosquín y has compartido ese escenario tan importante en Latinoamérica, en Argentina, ¿no? Sí, yo creo de que esto hace que este trabajo incansable, porque es difícil, lo nuestro es difícil, el ser aborígena es difícil, este trabajo. Nadie te abre la puerta porque si no más. Es algo que yo he iniciado y gracias a esto creo yo, de que se han animado un grupo, hoy por hoy, un grupo de gente jóvenes que se animan a cantar en público. Anteriormente no lo hacían porque, por timidez. Pero vos llevás la punta de lanza, ¿no? De este arco imaginario dentro del canto de la música popular, no solamente de los criollos, sino también de los hermanos aborígenes, ya que hay mapuche, hay gente del pueblo Com, tanto del Chaco como también aquí en Formosa, hace poco también hubo un reconocimiento para Emma Quagnieri, cantándole a las cosas nuestras, ¿no? Así es, cada uno con sus expresiones culturales, y eso hace que nos hermanemos, hablemos el mismo idioma, vivamos en el mismo lugar, y es algo que realmente necesitamos afianzar más día a día. Yo he compartido ese escenario mayor de folclore como es Cosquín, tratando, bueno, de registrar la música, en especial tu voz, cuando junto al coro Xelá Lapí y anunciado por Luis Landricina y esta otra gran mujer del monte chaqueño, bueno, que también cantaba Mujer Chaqueña justamente, ¿no? Y me ha impactado justamente lo que es Antiguo Dueño de la Flecha, que han cantado junto con este gran coro como el Xelá Lapí. Así es una expresión cultural, es una poesía, es un recordatorio de lo que ha pasado en la historia, y eso es algo fundamental, de que la gente se haya acordado, autores, poetas, historiadores como Félix Luna, que desgraciadamente lo hemos perdido hace pocos días, es uno de los puntales de esta historia, historia argentina más que nada, y gracias a él un reconocimiento, una canción, una poesía, un canto. Y hoy te han acompañado, bueno, gran parte de tu familia, ¿no? Sí, mis nietos, un poco, una parte de mis nietos, la otra parte está en el sur, en Santa Cruz. Bueno, ¿cuál es tu sentimiento a que tus nietos te acompañen en este reconocimiento de los diputados? Yo creo de que es lo más grande que uno puede tener, es eso. La proyección, ¿no? La proyección de Isaías Zitaghi. Ir mostrándole, el fruto, ¿no? Los frutos, ¿no? Claro, ir mostrándole el camino de lo que uno debe entender. Porque los chicos a veces nosotros hacemos escuela ante ellos. Si nosotros nos portamos bien, creo que ellos se van a brindar a la vida de la mejor manera. Si nosotros nos portamos mal, seguramente que va a haber alguien de la familia que se desvía.